hongos que brillan. Durante la temporada de lluvias en ciertas regiones de Japón, los bosques comienzan a poblarse de pequeñas luces. En los troncos de los árboles y en el suelo húmedo crecen hongos que brillan, que gracias a una reacción química producida por una enzima emiten una luz que resplandece en un tono verdoso. Este fenómeno aún no tiene explicación científica, pero se cree que es por la necesidad de supervivencia. Las luces atraen insectos que la llevan a esparcir sus esporas en un ambiente donde escasea el viento. Estos hongos crecen principalmente en Japón, pero también crecen en Belice, República Dominicana, Jamaica y Brasil, en bosques con muchos árboles y donde hay poca intervención del ser humano, razón por la cual su descubrimiento es reciente. Existen aproximadamente 71 especies de hongos luminiscentes, pero científicos siguen en búsqueda de más hongos. El fenómeno de hongos luminiscentes se produce a finales de mayo a julio. Miles de visitantes hacen visitas nocturnas para ver estos hongos.